En vivo, Radio Caso. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Patio Sonoro. En esta ocasión se presentarán desde Suiza Ivan y también Joan Jordi Oliver. Este concierto cuenta con el apoyo de Pro Helvetia y Fundación Suiza para la Cultura. Para quienes no lo conozcan, la banda suiza Ivan visita por primera vez Argentina y brinda un concierto aquí en el Centro de Arte Sonoro, donde presenta su nuevo proyecto Concepts of Flow, con música de Georgia Kumara y Fernando Manacero. A su vez, Joan Jordi Oliver abre esta noche con un breve set solista de saxo y electrónica. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso desde la ciudad de Buenos Aires para Argentina, América Latina y resto del mundo. Un fuerte aplauso para Joan Jordi Oliver, por favor. Allí pasó John Jordi Oliver y ahora automáticamente le damos un fuerte aplauso a YBAM. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso. Thank you. Muchísimas gracias. Somos Wyvern. Este proyecto que presentamos hoy acá en Radio Caso es Concepts of Flow. Gracias a Radio Caso por tenernos y a Proelvecia y a la ciudad de Basilea, al Departamento de Cultura en Suiza, por hacerlo posible. El proyecto contiene música de un amigo de aquí de la casa y de muchos de ustedes, que es Fernando Manacero, y también de Georgia Comara, una compositora que reside en Colonia. Y nada, la primera obra que acabamos de tocar era de Fernando, Image Junkies. Y la siguiente obra que hacemos ahora es de Georgia y se llama Start Microdosing Today. Microdosing Today de Georgia Comara, y vamos a seguir con más música de Fernando. Ahora vienen dos temas juntos de él. El primero de ellos se llama Focus y el segundo se llama Music for Highly Educated People, algo así como música para gente altamente educada. Mucha ironía, por supuesto. Gracias. Thank you. This amen. Fernando Manacero, música para gente altamente educada. Le saludamos si nos está escuchando a través de Radio Caso. Continuamos con música también de Fernando ahora, y viene como uno de los momentos más especiales para nosotros por el modo en el que también lo trabajamos con él y porque fue el germen de todo el proyecto. Este primer track que vamos a escuchar ahora inició todo. Es Floppy Drives Lament y también de Fernando. Caminito muy lindo que llega, hay una casa detrás de la DG donde el señor entero cocina comida, el señor entero casi siempre está solo o con una visita, y muy importante es el pasado de la mamá. Thank you. Muchas gracias. Querría, antes de que vayamos a terminar el concierto, nos quedan un par de temas, querría presentar a mis compañeros de la Guayban. Acostumbramos a hacerlo musicalmente y de algún modo acompañar esta mínima presentación que hacemos. En la guitarra eléctrica, Tilo Rook. Teclados, keyboards, Felix Nagel. Saxofón, Joan Jordi Oliver. Sintetizador analógico, teclado. Computers, samples, vocoder, muchísimas cosas. The one and only, Andreas Eduardo Frank. Sycamore, Tris Flankin, una obra de Georgia Comorá para Joan Jordi y todas esas cosas que él hace, y bueno, nosotros intentamos soportarlo. Ahí vamos ahora. Gracias. Thank you. Muchísimas gracias. Era el último tema de Giacomo Ará en ese Concepts of Flow para Wyvern. Ha sido genial. Nosotros hoy terminamos un viaje en Uruguay, en Argentina. Ha sido un placer compartir hoy con ustedes. La gente de Radio Casu llevamos muchos días compartiendo y estamos súper contentos de que así haya sido. Mil gracias a Radio Casu una vez más por todo eso que han hecho posible. Y para despedirnos esta noche, bueno, no hay mejor modo que cerrar con la última pieza de Fernando Manacero. Marcha de los bailarines cansados. Nosotros somos Wyvern. Gracias de nuevo por todos por venir. Concept of Flow. Nos volveremos a ver. Un saludo. aplauso para Wyvern. Esto fue Wyvern. Martín Sandoval tuvo que irse, que es quien presenta y agradece. Muchas gracias, Wyvern. Automáticamente Wyvern se retira del escenario, pero se queda conversando en el patio sonoro. Exclusivo Radio Caso.